muriendo, porque la siento distante, me la están ganando. Otro la está enamorando, él la está llenando a besos y a ella le está gustando. Le habla muy cerca al oído, la acaricia más seguido y ya me está olvidando. Y siento que la estoy perdiendo, porque él me la ganó a la buena, por eso estoy sufriendo. Me la ganó la acaricia más bonito y le gustó. Me la ganó porque él fue listo y no tan tonto como yo. Me la ganó la acaricia más bonito y le gustó. Me la ganó porque él fue listo y no tan tonto. Siento que la estoy perdiendo, porque la siento distante, me la están ganando.